No está como muy tempranito, pues, esa descarga. No, señor, con energía. Aparte que hay que escuchar cosas que nos conviene saber. Claro, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta ventana que ya se abre de par en par. A través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de esta su Alba Ciudad. Es la que rige los destinos de la estación y uno de ellos se encuentra frente al control descargando con Eddie Palmieri y su gente, Luiger Loyo. Que no se lanzó a la fama este martes. ¿No? ¿Por qué? No, porque Luiger ahora es famoso en televisión. Ah, también, claro, como es una estrella. Con razón está tan pretencioso últimamente, claro, como una estrella de la televisión. Tú sabes. Una TV star, ¿verdad? Ajá. Saludamos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, el único inigualable, Luiger Loyo, vilipendiado recientemente por Randolph Borges. Y abrimos la ventana con mucha alegría y mucho ánimo el día de hoy. Enza García, ya estoy aquí, gracias por el beso, Luiger Randolph Borges. Y, por supuesto, nuestros usuarios y nuestras usuarias, como todas las mañanas, besos, aplausos, vítores por estar ahí, presentes y consecuentes. Y abrimos la ventana con Eddie Palmieri. Oye, óyelo, que te conviene. Y bueno, ya hay muchas cosas que los invitamos a escuchar, que les conviene saber. Y una de ellas es la gran expansión de Mercalpe de Val y Bicentenario. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó ayer 2.300 millones de bolívares para expandir la red estatal de distribución de alimentos, que incluye mercados de alimentos, Mercal, la productora y distribuidora venezolana de alimentos, Pedeval, y abastos bicentenarios. He aprobado a Félix Osorio un plan especial para invertir recursos y multiplicar por dos toda la red alimentaria de Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenario. Y esto lo dijo durante una visita a la empresa básica de la Corporación Venezolana de Guayana, Alcaza, en el estado Bolívar. También autorizó recursos para la misión Mercal Obrero en todo el país. Y fíjate tú que, de acuerdo con la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado precisamente de la alimentación, en el marco del 38º periodo de sesión de la conferencia de la FAO en Roma, se realizará un acto especial en reconocimiento de los progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre, para honrar los avances de 35 países, entre los cuales está Venezuela. Se incluye Venezuela, claro, en su batalla contra el hambre. Un aplauso, vale, venga, un aplauso venga, a nuestra venga, patria. Venga. Un aplauso al comandante Chávez, que está allá, ¿no? Que está allá observándonos y viendo, ¿no?, cómo se están cosechando los frutos, a pesar del sabotaje, a pesar del golpe económico, a pesar de esos esfuerzos de la derecha nacional e internacional por acabar con esta revolución bolivariana. ¿Y usted ha visto alguna vez esta situación que se nos presenta en el acontecer político nacional actual? Que un presidente ya en funciones, no está en campaña ni nada por el estilo, esté con lo del casa por casa. Uh-huh. Ayer hubo casa por casa, pero no en campaña. Ah, porque así es muy sabroso. No, bueno, lo que yo hago campaña, visito casa por casa, en campañita, y después me voy a Colombia a conspirar, me voy a Estados Unidos a conspirar cuando pierdo, ¿no? Eso es lo que está pasando por allí. Pero sin ánimos de una pretensión electorera ni nada por el estilo, el presidente Nicolás Maduro Moros está haciendo visitas casa por casa en el marco de su gobierno de calle. Este gobierno que en esta oportunidad viajó a los estados Bolívar y Anzoátegui. Ayer, el gobierno de eficiencia en la calle promovido por el presidente Nicolás Maduro se fue a hacer visitas casa por casa, y este mecanismo constituye la nueva legitimidad histórica de la revolución, el nuevo liderazgo colectivo de la revolución para la nueva etapa, el nuevo ciclo, indicó la noche de este martes el presidente Maduro desde el estado Anzoátegui. Allí aprobó además 97 proyectos para esa entidad, entre los cuales está llevar la misión Barrio Nuevo Tricolor a todas esas viviendas por donde estuvo visitando allí en la salita de la casa, hablando con la gente. No, no, vamos a traerle el Barrio Nuevo Tricolor, porque hay gente que, bueno, que con sus recursos, o sea, cada quien ha ido construyendo sus viviendas. Y que están en una zona estable, que no están cerca de quebradas, que no hay peligro, que son ya barrios, como quien dice, consolidados en zonas que no son de alto riesgo. Entonces, bueno, vamos a darle los recursos para que pongan sus casas bien bonitas. Para que remodelen la vivienda. Hay gente que ha ido. Mejoras en cloacas, en alumbrado, en un montón de cosas. Hay gente que le ha ido haciendo sus platabandas, ¿no? Un patiecito, un segundo piso, y a lo mejor no ha tenido los recursos suficientes como para terminarlo. Y eso fue lo que ayer veíamos en este. Eso es real. Eso es plata, y lo sabemos. Y con los especuladores del cemento, de las cabillas y de los bloques, imagínate tú. Entonces, la misión Barrio Nuevo Tricolor irá a diferentes puntos, no solo en el estado de Anzoátegui, también va a estar en diferentes partes del país, de la mano también de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque no solo de casas nuevas vive el hombre, ¿no? Hay casas que ya están constituidas, como decía Enza, en terreno firme, con servicios, etcétera, pero que son unas casas que, bueno, que están deterioradas por falta de mantenimiento, porque no ha tenido los recursos la persona. Y bueno, el gobierno está ahí para apoyar y darle este espaldarazo a las familias con sus hogares ya constituidos. Estamos empezando aquí hoy, 28 de mayo, dijo esto ayer el presidente, una fase más profunda del gobierno de calle, que es la de casa por casa, indicó desde el sector Guamachito, en Barcelona. Recordó que qué calor hacía. Yo veía a esas pobres muchachas cómo sudaban. Y el presidente enchaquetado. Y el enchaquetado. No, hombre. Lo va a terminar flaquito, porque con el sauna que carga, con ese chaquetón, impresionante. Bueno, importante lo que dijo el presidente Maduro sobre esto, ¿no? Nosotros somos los apóstoles del comandante Chávez. Él nos preparó, nos formó para esto. Él nos amó y nos educó para que nosotros siguiéramos su camino de redención, para que siguiéramos resucitando al pueblo venezolano todos los días. Instó a su tren ministerial a construir junto al pueblo estrategias de gobierno e indicó que todo el poder popular junto a los gobernadores, diputados y ministros deben convertirse en agentes dinamizadores de una práctica social distinta y de construcción del socialismo. No, y fíjate, Rando, que en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Maduro informó sobre la construcción de 300 viviendas dignas para los trabajadores de SIDOR. También destinó 116 millones a 50 consejos comunales para levantar 830 nuevos sectores en sectores nuevos hogares en sectores populares. Para los pueblos indígenas autorizó un plan de 500 viviendas para los habitantes de la Gran Sabana y 60 casas para los habitantes de Jibi del municipio General Manuel Cedeño por un monto de 7 millones de bolívares. Señaló además que se hará entrega de financiamiento a 11 proyectos socioproductivos solicitados por los distintos consejos comunales de la entidad. También anunció que 215 millones de bolívares serán utilizados para la rehabilitación del tramo vial Morichalito-El Burro, zonas limítrofes con los estados Amazonas y Apure. En el campo industrial, otorgó 57 millones de dólares y 108 millones de bolívares para la construcción de la segunda fase del proyecto Aguas Abajo de aluminio Alcaza, que tendrá como fin alcanzar las 40.000 toneladas anuales de capacidad. Además, delegó la creación de transporte para las empresas básicas de Guayana con la adquisición de 200 autobuses de China para prestar servicio a los trabajadores de las distintas empresas básicas. También destinó 49 millones y 6 millones de dólares para el desarrollo del plan de inversión complementario de lodos secos y laguna de lodo rojo de Bausilún. Bueno, se le comprarán grúas Alcaza. También propuso crear el Estado Mayor de la clase obrera de Guayana para que construya una nueva fórmula de construcción del socialismo y sugirió realizar asambleas con los trabajadores de todas las empresas básicas y discutir la firma del contrato colectivo. Después dicen que no trabaja, ¿no? ¿Cómo decir, no? ¿O cómo reflejar en alguna parte que el gobierno no está haciendo su trabajo? No, y lo bueno es trabajo de hormiguita y que no está, o sea, no se está distrayendo respondiéndole un majunche respondiéndole un Kiko Bautista. No, ¿por qué no? Sencillamente su trabajo, o sea, su labor. Nosotros votamos por él para que trabaje. Del resto nos encargamos nosotros. Claro, el punto está, fíjate, que el presidente. Para que la mejor respuesta es el trabajo. El presidente Maduro, obviamente, yo creo que nadie, ni siquiera los medios de oposición más recalcitrantes, podrán decir que el presidente Maduro no está trabajando. No lo pueden decir, porque es evidente. pero no solo es evidente el hecho de que salga de ahí en televisión, ¿no? Con la doñita en la casa, o con una asamblea de ciudadanos, o con un grupo de trabajadores, sindicatos, etcétera, ¿no? No es que salga ahí en televisión, es que se le está viendo el queso a la tostada. Ese es el asunto, y por eso no se pueden callar. O mejor dicho, se callan voluntariamente, se autocensuran, nos roban la información de las obras de gobierno para no hacer ver que, no evidenciar lo exitoso de la situación. Fíjense cómo ha sido silenciada, por ejemplo, cómo ha sido silenciado el plan Patria Segura. Sí. Lo único que se ha dicho es, ¡ay, los militares a la calle! ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¡Miren cómo está militarizando las ciudades! Pero no dicen la efectividad de la lucha contra la delincuencia que se está llevando a cabo en diferentes partes del territorio nacional. De eso no hablan. De la reducción del índice de criminalidad, de homicidio, de secuestro, de eso no hablan. No les conviene. Todo lo contrario, se prestan para hacer sus grandes titulares de prensa, llamando a la violencia, diciendo masacraron a yo no sé cuántos. Por ahí tengo una nota que vamos a leer después y trata sobre eso, ¿no? De cómo se han aprovechado algunos de estos diarios para perjudicar al gobierno o tratar de perjudicar al gobierno con estos titulares tendenciosos, ¿no? De la prensa cuando cubren los sucesos. Titulares tendenciosos que solo buscan generar más conflicto. Ya lo habíamos dicho y lo hemos dicho en varias oportunidades. A la prensa y a sus dueños, que también son los dueños del gran capital y que son los dueños de las empresas de seguridad, les conviene que haya inseguridad, les conviene que haya delincuencia. Así siguen vendiendo sus portones eléctricos, siguen vendiendo sus cercados eléctricos, sus rejas de alto costo, las puertas estas todopoderosas, siguen vendiendo sus compañías de seguridad, armas de fuego caleta por allí, y esto es una gran industria. Y a ellos les conviene que siga existiendo la inseguridad. Por ello, esconden, se roban, secuestran la información del éxito que ha tenido, por ejemplo, entre otras obras de gobierno, el plan Patria Segura. Bueno, es que fíjate que con que estuvieron haciendo una laraca el día de ayer por dos funcionarios de la embajada norteamericana que ayer fueron heridos de bala. Ajá, pero ¿por qué no entramos en detalle? ¿Dónde estaban estos sujetos? Perdón, estos señores del cuerpo diplomático, estos diplomáticos. Estaban en el Ángelus, un prostíbulo ubicado en el Centro Comercial Bello Campo. Uh-huh. Y por lo visto, fue una riña con otro cliente de tan exclusivo local, y ahí salieron las armas y se agarraron a tiro. Mira, no estamos hablando de AMPA común. No. Estamos hablando de una riña en un local de una de las grandes zonas, bueno, de una gran zona de tolerancia aquí en Caracas, que es el municipio Chacao. Ahora, yo le preguntaría a las autoridades de Chacao, en Venezuela, ¿la prostitución es legal? Y si no lo es, ¿por qué hay locales dedicados a eso? El gran punto de esta historia no es que nosotros vamos a decir, caramba, a justificar por qué le cayeron a balazos a esta gente. No, lo vamos a hacer. Pero no estamos hablando de un atraco en medio de la calle. No estamos hablando de AMPA común. Estamos hablando de riñas entre los clientes de un local que, por cierto, es el más caro del país en todo, en el ramo, pues. Es el más caro de todo el país, dolarizado. En todo caso, ahí, bueno, hay alcohol, posiblemente otras sustancias que alteran la conducta. También, bueno, toda esta oleada de vicios que hay allí crean el escenario propicio para que se produzca un incidente de esta naturaleza. Además, hay personas ilegalmente armadas que acuden a estos sitios. Exacto. Bueno, es que está prohibido entrar a locales. Ahí está. Está prohibido entrar a discotecas, restaurantes, bares con armas. ¿Qué hacen personas armadas entrando a ese local? Entonces, bueno, Plan Patria Segura, resulta que pasamos tres días seguidos sin homicidio, han bajado los índices de criminalidad, se está notando que es un éxito. Ah, no, entonces, ¡pah! Detonan, perdón. Randall, bájale el volumen a tu audífono, que pegaste un brinco. ¡Pah! Detonan un suceso lamentable en un local nocturno de la alta sociedad, porque nada más va la High Society, de la alta sociedad venezolana. donde en ese local se están quebrantando una serie de leyes. Entonces, bueno, el Estado que le meta mano y también las alcaldías municipales, que son las que le dan los permisos a ese local para que funcione. Son las 10:23, ya casi 24 minutos. Y antes de irnos a la pausa, pues una otra noticia positiva, y esa noticia tiene que ver con el agua. Fíjense ustedes que durante el gobierno de calle, el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para fortalecer el sistema de agua potable en el estado Anzoátegui. Esto tendrá una inversión de 17 millones de bolívares y se autorizó la rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora José Antonio Anzoátegui, la cual beneficiará a 300.000 habitantes de la zona sur de Barcelona. Y con tan buena noticia, nos vamos a la pausa con Amaranta Pérez y este bonito y sabroso tema, agua, salud. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? Pasas y asientes, pues pasa que sientes, tú sientes y pasas. Y pasas, asiente, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasas y asientes? Pues pasa que sientes, tú sientes y pasas. Y pasas, asiente, yo no te pedí perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente, te cedo mi plaza. Pasas que yo te cedo mi plaza de silla caliente. Yo no soy disidente. Si tú no te pasas, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sientes, pues pasa. ¿Qué sientes? Tú sientes y pasas. ¿Qué pasas, paciente? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Sientes, pues pasa. ¿Qué sientes? ¿Qué te sientes? Pasa? Y pasas. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Pues pasa. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Y pasas. Y pasas, paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Pues pasa. ¿Qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente. La tierra me abraza. Dentro de su vena camina. Las penas se animan. Las brasas que la tierra me abraza. Dentro de su vena camina. Las penas se animan. Las brasas, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Y pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paciente, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Y pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paciente, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Y pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

que busca que periodistas de distintos medios de comunicación cubran las plenarias dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Ante esto, el diputado, profesor de comunicación social, periodista y conductor del programa El Kiosco Verás, Earle Herrera, leyó una carta que le fue dirigida por una periodista que trabaja en los Estados Unidos, que le narró las elevadas medidas de seguridad que existen en el Congreso de dicho país y que prohíbe a los periodistas ingresar a las sesiones con ningún aparato electrónico y solo les permiten extraer video y audio de la señal oficial generada por el propio Congreso. La periodista que reside en Washington desde hace 7 años relató lo siguiente, entre comillas: me llama la atención esta protesta de los diputados opositores venezolanos, porque el país que tanto admiran no permite la entrada de equipos de cámaras al lugar donde los representantes y senadores están sesionando. Como reportera y productora aquí, en la capital de este país, tuve que inscribirme en una especie de colegio o grupo para cubrir el Congreso. Ellos tienen lo que llaman galería de radio y televisión para el Senado y para la Cámara Baja. Uno se inscribe allí y le hacen un chequeo, lo escanean. Después de confirmar que eres quien dices ser y que trabajas para el medio que dices trabajar, es que te dan las credenciales, la única manera de andar por el Parlamento. Continúa la carta y dice: si hay algún debate en el cual el periodista de radio, televisión, prensa escrita o blogs esté interesado en ver, va a un balcón especial, después de pasar por las medidas de seguridad. Todos los videos y audios son entregados a la galería y los periodistas tienen cubículos donde pueden conectarse para obtener el video y el audio, trabajar y transmitir las informaciones. Por cierto, el video y el audio que les dan es el que ellos quieren darle, no el que libremente quieren tomar. Por ejemplo, aquella diputada que hizo el Zoom, aquella periodista que hizo el Zoom a la computadora de un parlamentario, ¿no? Y este tipo de cosas, eso no está permitido allá en los Estados Unidos. Pero agrega algo bien importante para cerrar esta periodista. Dice: los periodistas venezolanos no parecen estar acostumbrados a seguir reglas de ningún tipo. Ay, pero yo creo que eso ya está como que en el ADN de periodistas y de muchas personas, ¿no? Entre ellos los trabajadores del volante. Sí. Dice: los periodistas venezolanos no parecen estar acostumbrados a seguir reglas de ningún tipo, pero estoy más que segura, dice ella, que si vinieran aquí, es decir, allá en Estados Unidos, alabarían lo organizado de este sistema. Fíjense cómo operan, ¿no? La mentalidad de estas personas, de estos que les gusta, les encanta venderse al imperio, venderse a los gringos o al imperio de turno, ¿no? Que ellos están dispuestos a flexibilizar cualquier cosa con tal de que estén de acuerdo con sus intereses. Esta gente pretende hacer flexibilizar todo esto, hacer pasar de nuevo a la prensa al Congreso para seguir haciendo lo que venían haciendo. Lo de las foticos a Iris Varela, ¿no? Las burlas, lo del Zoom que le hicieron a la laptop del diputado que estaba averiguando inclusive un asunto con referente a un familiar que padece de cáncer de seno. Entonces, este tipo de cosas es horrible lo que ha hecho la prensa aquí y lo que pretenden seguir haciendo. Y de paso, estos diputados que siguen defendiendo las actitudes arbitrarias que alguna prensa tiene en nuestro país. Bueno, recordamos las vías de participación aquí en La Ventana. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También está disponible la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio... ¡Ay, Dios mío! Puse el piloto automático. Sí, sí, ¡no sí, tenemos! Desactive. No tenemos mensajería de texto. Lo que pasa es que estaba pensando en la llamada que está esperando. Pero recordamos que están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y le damos paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, muchachos. Es Sonia, ¿cómo están? Hola, Sonia, muy bien. ¿Todo bien? Sí, señor. Bueno, que se vayan estos parlamentarios a trabajar allá a los Estados Unidos. Claro. Si aquí tienen tantas presiones y se quejan tanto, bueno, deberían irse para allá y eso está bien. Miren, mi llamada va por lo siguiente, muchachos, es hacerle un llamado a la población con esto de la gripe AH1N1. que tienen a la gente paranoica. Sí. Ya la ministra de Salud ya habló muy bien y muy claro. Entonces, mira, yo trabajo en un hospital donde estoy en contacto todos los días con pacientes tuberculosos, diferentes tipos de enfermedades. Y nosotros no hemos visto, pues, por aquí ningún tipo de casos así extremos. Pero sí veo que hay mucha gente paranoica. La vacuna no significa que a la persona no le va a dar gripe. No, sino que te va a dar más suavecita. Exactamente, te va a dar más suavecita. Y esto es una gripe, mira, como todas las gripes que dan todos los años. Sí, solamente, y cualquier claro, gripe, si no la tratan y se complica, se puede degenerar en una situación fatal, hay que dejarlo claro. Exactamente, pues. Lo que tenemos que tener es la cultura de la higiene, de lavarnos bien las manos, de a la hora de estornudar, cómo tenemos que hacerlo, las personas que la gripe les ha agarrado muy fuerte, pues lo mejor es quedarse en sus casas y todas estas cosas y estar bien alimentados. Pero me parece que la prensa, como siempre, está haciendo un llamado a que la gente ande por ahí paranoica, llenando los módulos de salud, haciendo colas para vacunarse, tal y qué sé yo. Son ciertos tipos de personas realmente los que necesitan vacunarse. Entonces, que la gente esté tranquila, que no se vuelvan locas. Llama mucho la atención que es en los centros privados donde se dice que tienen los focos de la gripe esta. Bueno, entonces, va a sacar real. Ay, estamos sospechando que esta es la gripe. Por prevención vamos a dejarlo hospitalizado. Y esa cuenta corriendo. Exactamente. Entonces, desangrando los seguros, chupando. Y el bolsillo de las personas. Sí, así es, igualito como tienen la campaña. Mira, yo quisiera que vinieran a las nuevas instalaciones de la emergencia del Hospital Vargas, que son espectaculares, que son bellísimas, que tienen todos los servicios, que tienen todo, pero ya van a comenzar con la campañita de que no hay esto, de que no hay lo otro, de que no sé qué, pero ya sabemos nosotros por dónde viene todo, que por todo se quejan, que por todo y la gente, bueno, yo pienso que las emergencias del Hospital Vargas y de los nuevos hospitales están ahorita mejores que en unas clínicas privadas. Entonces la gente que se esté tranquila, que dejen la angustia, que dejen la paranoia, que bueno, vamos a mantener la calma, pues, y más nada. Bueno, así muchachos, es. Eso es todo. Un gran gracias. Abrazo, un fuerte abrazo para todos. ¿Sí? Abrazos para ti también. Feliz día. Fíjate, con respecto al caso de la H1N1, es bueno resaltar una entrevista que le hicieron al analista de medios Alfredo Oliva. Y él apunta hacia tres medios impresos que tienen una campaña fuerte con el asunto de la gripe H1N1. El Nacional, el Universal y el Últimas Noticias. En el caso del Nacional, en la fecha de ayer, el Nacional hablaba que hay 400 casos en el país. Oh, pero ¿qué pasa? El Universal y el Últimas Noticias dice que son 200 los casos. Entonces, ¿a quién le creemos, no? Fíjate cómo especulan sin saber, sin tener una ciencia cierta del asunto. El comunicador social y analista de medios Alfredo Oliva denunció que hay una atmósfera en la que se lucha por posicionar las percepciones, es decir, un momento en el cual la batalla política se cuece en el plano de lo perceptivo. Y escuchen lo que dice sobre los casos sospechosos y los casos de la H1N1. Dice, uno le pregunta a un venezolano, ¿usted ve televisión y ha visto los noticieros de la televisión privada? No hay un noticiero que no inicie con una sola catástrofe o un hecho de violencia. Cuando no lo hay, se inventa uno de cualquier sitio y allí, señores, empieza la noticia. La cifra de muertos o casos sospechosos que acompañan el caso de la H1N1 es visto en titulares de prensa como los siguientes. Por ejemplo, el Últimas Noticias empezó su campaña diciendo «Vuelan vacunas y tapabocas». Que por cierto, dijo la ministra de Salud, Isabel Iturria, que el tapabocas lo que hace es empeorar la cosa. Sí. Y fíjate cómo estos que están... Hay que lavarse la mano. Claro, porque ¿cuánto cuesta un tapabocas? Claro. Te toca el tapabocas y si tiene ¿será gripe, que la gente de la cadena Capriles... Lo que hace es que empeore porque están esos gérmenes zancochándose ahí. ¿Será que la gente de la cadena Capriles tiene ahora una fábrica de tapabocas que está vendiendo esto, no? No, lo que quiere es generar zozobra. Porque están sangrando por la herida. O sea, ellos quieren captar a todo el montón de disociados que se quedaron guindando con Globovisión. ¿no? Con la salida de los más extremistas. Entonces, bueno, nada, vamos a poner bien amarillista, bien tendenciosa la prensa. A ver, ¿qué locos agarramos para, por bueno, ahí? Para agarrar los locos, porque deben estar... Los locos despechados de Kiko y Carla y los otros. Deben de tener síndrome de abstinencia. Sí. No, de verdad, tú lo dirás en juego, pero es, creo que se llama así incluso científicamente síndrome, lo que padecen esta síndrome gente. Síndrome de abstinencia. Bueno, dijo la ministra Isabel Iturra que el uso de tapabocas está totalmente fuera de lugar. Exacto. Y es solo el reflejo de lo que llama, de lo que yo llamo la paranoia, dijo la ministra, de lo que llamo la confusión de las personas en que a veces una información dada de manera inadecuada, más los coletazos de lo que fue todo el manejo mediático que se dio en la pandemia durante el 2009, siguen en esta misma línea. Y fíjate lo que dice sobre el caso del tapabocas, tú lo comentabas, Enza. Es producto de la paranoia y no tiene ningún sustento científico. El uso del tapabocas solo puede ser para incrementar el riesgo de que la persona adquiera el virus si lo usa inadecuadamente. Porque el tapabocas no está pensado para protegerse. Esto no está pensado para que un individuo sano se proteja del virus. Es al revés. Está pensado para que un individuo enfermo no disemine con las gotitas que fluyen de él su saliva y al hablar o con la tos o con el estornudo, propague el virus. El tapabocas no evita que usted se contagie, más bien evita que el contagiado propague el virus. Así que no confunda las cosas y no se deje manipular. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, la señora Daisy acá del Valle, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Daisy? Bien, bueno, a lo que están hablando. Lo que pasa es que lamentablemente la gente, el problema que tiene de la rabia, de lo que está pasando y todo esto, ya la ignorancia la tienen como demasiado alta, ya tienen como mucha fiebre de ignorancia. Y eso es lo que está pasando, el tapaboca. Bueno, yo te digo una cosa, a mí particularmente, estoy hablando por mí, yo veo una persona con un tapaboca y a mí me da como miedo. Claro. A mí me da como miedo porque digo, tiene una enfermedad contagiosa. Sí. Entonces, eso es lo que la gente no piensa, esa gente que, bueno, que eso es lo que ellos quieren, un pánico, que haya pánico. Ellos se aprovechan de, como dijo mi comandante, cualquier coyuntura para empezar. Los llamaba a los espantadores de la comarca. Sí, exactamente, y lo de la asamblea. Vamos a dejarlo de la gripe porque la gente tiene, no puede ser tan ignorante, que se dejen la ignorancia, porque de verdad que una gripe es una gripe y lo que hay que cuidarse, botar cuando tú tosas, no toser delante de la gente y cuidarte mucho y no mojarte y tomarte lo que te tienes que tomar ya. Es que no, y si que tienes gripe, bueno, mira, claro, quédate en tu casa. Claro, no estés propagando el virus, ahí, te quedas en tu casa guardando camita, tomándote tus tecitos y ya. Hoy en día es que es así. Y lo de la asamblea, es ellos lo que, mira, cuidado que ellos lo que están buscando, ojo, otra comiquita que quieren hacer en el Parlamento, porque andan pidiendo la otra vez la prensa. Algo andan tramando otra vez. ¿Qué tienen que estar mosca con eso? Porque eso es mentira que ellos quieren, que eso es mentira. Ellos andan tramando otra cochinada y hay que estar mosca con eso. Chao, pero los quiero mucho. Bueno, chao, muchas gracias. Te queremos mucho, Daisy. Bueno, ya sé, son las 10:50 minutos. Falta poco para ir a la pausa, pero fíjate, revisando el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Luis Durán nos cuelga esta nota de Noticias 24, que señala: Capriles llegó a Colombia, mantiene reunión privada con Juan Manuel Santos en el Palacio de Nariño. Bueno, esto es lo que dice el titular, ¿no? Pero en realidad es que Capriles escribió en su cuenta de Twitter, en vez de gobernar al Estado Miranda, sí, que es lo que debería hacer, escribió en su cuenta de Twitter que iniciará hoy la primera reunión en su visita a Colombia. Nada, el tipo va de gira pues buscando apoyos, buscando ayuda. Buscando paramilitares. Buscando paramilitares, recordemos, bueno, él pidió una audiencia con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, pues bueno, está en y lo reciben perfecto, no, pero cuidado, no, pero cuidado le pasa, como le pasó a Leopoldo López y a María Corina, que se fueron ahí por esta gira por Sudamérica detrás de Nicolás Maduro, y efectivamente allí la derecha los recibió, pero les pegó una patada por ese rabo. Entonces, bueno, tenemos un gobernador de Miranda totalmente ausente, un Estado Miranda que está caótico, pero bueno, caótico entre comillas, porque el gobierno nacional le está metiendo mano en algunas áreas, y sobre todo en los sectores populares. Y este señor, que después de haber hecho llamados a desconocer las instituciones, que colocó al país al borde de una guerra civil, pues ahora me imagino que con los recursos de los votantes de Miranda, este señor está de gira por Colombia. Fíjate, nuestro compañero Luis Arloyo, aquí también haciendo labores de producción del espacio La Ventana, nos agrega algo que que viene a fortalecer lo que ya veníamos diciendo sobre esta campaña que tienen diarios para generar caos, para generar alarma en la población por el caso del virus H1N1. Lo de Últimas Noticias ayer no fue casualidad, cuando tituló "Vuelan vacunas y tapabocas". Esto lo tituló ayer martes. El lunes 27, el Últimas Noticias ya había titulado, y esto es lo que nos consiguió Roger Loyo por acá, "Suben ventas de tapabocas y antibacterial ante aumento de casos de la H1N1. ¿Ven cómo vienen haciendo el trabajito, no? Un día titulan una cosa, suben ventas, al otro día vuelan vacunas y tapabocas. Sí, ¿para eso, qué? Eso es publicidad subliminal. ¿Para qué? Me pregunto yo. Y no, y fíjate después lo que dicen. Este titular llega a ustedes por cortesía de Tapaboca Medic. No, escucha, porque aquí es donde está el meollo del asunto. Ajá. En Locatel de Boleíta hay una lista de espera para aplicar vacuna. Este titular llega a ustedes con cortesía de Locatel. Ahí está. Eso bueno, es todo lo que tiene esta gente. Negocio, hermano, negocio. Fíjate cómo se aprovechan de sucio esta gente con la salud de la gente, cómo se burlan de la inocencia de la gente para vender sus negocios, para vender sus productos a raíz de una enfermedad. Randall, tú todavía a estas alturas del campeonato con bastantes, bueno, no tantas, pero con bastantes canas en esa cabeza. Todavía tú te asombras de estas cosas. Bueno, Randall, hay una cosa. Escúchame. El capital, hermano, el capital no tiene ética. Hay una cosa que tenemos que aprender permanentemente, eso forma parte de nuestra filosofía, no perder la capacidad de asombro, pero porque eso es parte de la filosofía. Con las cosas buenas, no con las cosas malas. Pero mira, vámonos a la pausa. Y este tema se lo dedicamos pues al gobernador ausente del estado Miranda, quien está de turismo en Colombia, ir a comprar interiores, como allí la ropa interior es barata, a lo mejor es que va a renovar sus boxers y su bichito y la cosita que se pone. Bueno. La cosita que se pone. Bueno, algo se tiene que poner ahí. No creo que ande con una hoja de parra. Bueno. Entonces, bueno, vamos a la pausa. En todo caso, ojalá que no vaya a renovar su contrato con los paramilitares. Ajá. Vamos a la pausa con talento venezolano. Este tema, lo personal, me gusta muchísimo, de Dieter Negrín. Vienen y se van. Jóvenes ausentes, vienen y se van, sin voz ni corazón, vienen y se van, los pulcros indolentes, vienen y se van, los faltos de ilusión, vienen y se van, señores ambiciosos, vienen y se van, en pro de su ambición, vienen y se van, nos van partiendo en trozos, y hacen de la vida una aburrida transacción, trozos de una realidad que se derrumba, nuestro afán enfermo por tener una vida hueca y una hermosa tumba, y entre tanta mierda nada pueden entender. Vienen y se van, juzgando al inocente, vienen y se van, porque ellos no lo son. Vienen y se van, aplauden al que miente, censuran la pasión, matando a los valientes, se va, comprando la verdad, se va, vendiéndole a la gente cremas y pastillas para la felicidad. Y eso es de una realidad que se derrumba, esclavos de una gota de poder. Ya no sé si esta es mi casa o es mi tumba, hay toda una vida por perder. Pudriéndonos la mente, las ganas de gritar, y mercadean con vida se van, que no les pertenece.

Vaya, que viva la libertad, que vivan los juegos, que hasta hace poco los Juegos Deportivos por la Libertad Hugo Chávez Frías se llevaron a cabo hasta la semana pasada y culminaron pues exitosamente estos primeros Juegos Deportivos por la Libertad. Hugo Chávez Frías, de la mano del Ministerio del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios y también del Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Y este fue el tema que aportaron estos excelentes artistas Porfi Baloa y Antonio Álvarez. El Potro Álvarez, que se fusionaron para llevar de una manera magistral estos clásicos de la salsa, ¿no? Un popurrí de clásicos de la salsa que hablan sobre las penurias que se viven en prisión y la necesidad de purgar esta pena, de buscar ese otro camino, esa otra vía, esa alternativa para reinsertarse en la sociedad de una manera digna. Y que la permanencia en estos recintos penitenciarios, si bien está, bueno, al margen de la sociedad por errores cometidos, pero que la permanencia allí también sea respetuosa de los derechos humanos. Por ello es que está este ministerio trabajando, este gobierno revolucionario trabajando en pro de esta situación. Felicitamos a todos los organizadores de los Juegos, felicitamos a estos excelentes artistas que dieron este himno de los Juegos Deportivos por la Libertad de Hugo Chávez y sobre todo felicidades a todos los atletas que participaron allí, que junto a sus familiares vieron esos momentos de brillo, ¿no? Esos momentos de pasión por el deporte, de energía, de entrega y de asumir la vida con este compromiso de pasar la página y seguir hacia un rumbo mejor. Tenemos llamada, Luiger. Adelante, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bien. Buenos días. Este rapidito. Dígalo usted. Maduro ha hecho en menos de 2 meses lo que no ha hecho Capriles en 10 años en el Estado Miranda. usted lo dijo mejor que todo el programa. Ok. En la segunda parte, Cantinflas decía que sumando, restando, multiplicando y dividiendo, y él lo dijo de esta manera, viendo el pasado, observando el presente y viviéndolo y oteando el porvenir, esta gente no se ha quitado todavía ese gancho en el hígado de las elecciones. No se lo han quitado. Y mucho menos cuando este loco llamó a matar gente. Sí. Eso fue el error más grande que esta gente. Bueno, y eso los acabó de sepultar. Ya lo de Mario, eso va a quedar prácticamente en el olvido, porque imagínese tú, el vocero es Ismael García. Gente bruta, ¿no? Que bueno, pone a un bicho, uno de los bichos más corruptos que ha habido, a montar ese show. Resulta de que la ministra, lo que pasa es que no lo ha oído bien, la ministra vive en estos días, pero es que eso siempre ha estado presente. Mira, el virus H1N1, eso es la cantidad de químicos que los países industrializados han lanzado a la atmósfera. En Cuba no sembraron el dengue, pues. ¿Sí o no? Sí, y otras tantas cosas que han lanzado ellos. Bueno, se supone, un experimento que han hecho durante muchos años de que ese H1N1 vino de Europa o de uno de esos países de Europa donde guardaban desechos tóxicos, por ahí viene la cosa, y lo mandaron para acá en un barco, y eso hace como dijo 15 años. La ministra dijo que eso ha estado siempre presente. Lo que pasa es que esta gente, última noticia sobre todo, no se ha podido quitar ese gancho que tienen encima, y ahora mucho menos cuando Capriles aparece en Colombia, imagínate tú. Oye, este hombre es bruto y lo demás es tontería. Y está por reventar y hay que esperarlo, porque está en sala, en la sala constitucional, creo que no sé en cuál de las salas está, la solicitud que han hecho el grupo de abogados bolivarianos para declarar la ausencia absoluta de Capriles Radós, quien la gobernante del Estado Miranda. Claro, el tipo no está. Bueno, no está, y no es por razones de salud, no es porque esté enfermo, no. Nada, el tipo irresponsablemente abandonó el cargo. Entonces, si la Corte Suprema de Tribunal Supremo de Justicia, la sala, yo no sé si la sala, lo administrativo contencioso o la constitucional tiene ese rango para hacerlo, declara que la ausencia absoluta de este hombre, bueno, ahí terminan por doblarle el serrucho a la gente. Ahí está, esta gente, seguro, porque imagínate tú, por supuesto, ahí pasa a tomar el gobierno es la presidenta de la Asamblea Legislativa, que es bolivariana de paso por ahí. Entonces, por ahí viene rodando eso. Esa gente no sabe es tan bruta que se montan en unos shows. Este show del H1N1 es porque ya no le funcionó lo de Mario, no le funcionó nada, nada les ha funcionado. Y no se pueden, han podido sacarse el tacle tremendo que tienen en el hígado de la de los 12 muertos que hay ahí, que los taparon la prensa. Y por eso es que la prensa está desprestigiada. Última noticia, el Universal, todo. Bueno, el Nacional dice que se agotaron las vacunas. Hoy ven, hoy fui a sentar Maerense y vi la ridiculez más grande del mundo. Una señora se vio muy encopetadita ya con su carrito comprando, que no se consigue nada con un tapabocas. Y le digo, coño, esta mujer es loca, definitivamente. Lo que acaba de decir, que justamente el calor que se produce dentro de ese protector es justamente... Es un caldo de cultivo para el virus. Es un caldo de cultivo para eso. Para el virus, claro. Uno lo que tiene, miren, no se le... El calor, la humedad, el contacto, eso, el contacto a cada rato con eso. Entonces esa gente, yo no sé, hay tanto disociado, claro, y para poner la torta, la verita a la torta, el caso de Globovisión, imagínate tú, caballero. Entonces, esta gente tiene un panorama sombrío. Entonces hay que moverse en esta línea de ajedrez, en este campo de batalla, sobre esa cantidad de variables, ¿ves? Porque el gobierno justamente las está manejando como un ajedrez. Todo esto lo está manejando como un ajedrez el gobierno, ¿ves? Y sobre todo a raíz de lo que pasó en Globovisión, que ya se sabe que no es cuestión de ya que ya los anunciantes se habían ido porque no vendían nada. Pues ya esta gente estaba a punto de quebrar. Esta gente estaba a punto ya, los saldos eran rojos por completo. Ya ni podían pagar la nómina. Y Zuluaga no quería sacar su billete a pagar, no, me olvídese eso. Entonces, como tú dices, le pegaron en el mero centro del bolsillo y ahí reventó todo. Ah, hasta luego. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Y fíjate, ¿no? A estas perlas de la gripe H1N1, que escuchen esta joya, ¿no? Esto lo cuelga Salvatore Giuliano en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Entonces dice, cara más dura. Que era más dura que el concreto tienen estos zamuros con sotana. Lo que le falta por decir es que las hostias y el vino de consagrar son artículos de primera necesidad, por lo que hay que exceptuar de impuesto de licores a bodegas Pomar para que los alegres, divertidos y simpáticos curitas tomen su vinito, o mejor, que Cadivi les otorgue los dólares del pueblo para que puedan importarlo. Señor Porra y señor Liquor, ¿qué prefieren? ¿Un Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, o mejor un Pinot Noir, o tal vez un suave Sangiovese? ¿Qué lejos están estos sacerdotes de la verdadera Iglesia de Cristo? Estos individuos lo que dan es grima, y es que es una nota que sale en el Nuevo Herald, que dice, escasez en Venezuela deja a Iglesia Católica sin hostias y vino. Pero escucha quién es el vocero. ¿Quién? Baltasar Porras. ¿Va a saltar Porras? No, entonces llega y dice, la escasez en Venezuela alcanzó a la Iglesia Católica, que ante la falta de vino de consagrar y de harina de trigo para hacer las hostias, analiza reducir el número de misas. ¡Con! Lo que son una cuerda floja. No, a Cristo no le dieron vinagre. Bueno, vamos a tomar vinagre. Cristo no convirtió el agua en vino. Cristo no multiplicó los panes y los peces. Bueno, dice, la reserva de vino que tenemos en Mérida es de 2 o 3 meses. Oye, pero si lo que echan es un chorrito. Aparte, pero tienen para una rumba, ¿viste? Espérate, lo que echan es un chorrito miserable en el cáliz, que encima lo mezclan con agua. Sí. Y el único que se lo harta es él. ¿Tienen? El único que se lo zampa es el cura, porque yo todavía no he probado la primera gota de vino en una misa. Pero tienen para una rumba, dos meses de todavía. Oye, un poco de vino ahí. No puede ser. Mientras que la de hostia, es muy poca por su alto consumo y porque las monjas que las elaboran tienen enormes dificultades para conseguir la harina de trigo, explicó Porras a la agencia France Press. Pero bueno... Pero tú vas a cualquier centro comercial y tienes gente, te venden obleas, vete a una fábrica de obleas y compras las obleas. ¿O es que acaso las hostias artesanales de las monjitas de Mérida, que por cierto, habla de la situación del estado Mérida, resulta que Mérida es Venezuela completa, sí, ¿no? Ese entonces, resulta que las monjitas, como las monjitas de Mérida no consiguen harina de trigo, entonces vamos a reducir la misa porque tenemos pocas hostias. Mira, hermano, vete a una fábrica de obleas, lo compras, o como hacen, mira, como hacen los, un amigo mío me contó una vez que estuve en un culto mormón, y por ejemplo, los mormones no toman alcohol, entonces el vino es agua. Ellos agarran y consagran en una copa de agua. Y el pan, me dijo, según mi amigo, era pan de perro caliente. Bueno, pueden utilizar casabe. O sea, la idea es el simbolismo. Claro. De la comunión. No, si lo que necesitan es pan, bueno, vayan por una panadería, una canilla y ahí lo pican en pedacitos. No lo hizo Cristo, pero ¿cuál es el rollo de esta gente, no? Y fíjate no. cómo. Hostias artesanales. ¿Cómo quieren manipular con el asunto de la fe, de la religión? Mire, señor, el que quiere ir a misa, se lo juro, se lo garantizo. Por lo que menos va, es para comerse un pedacito de hostia. Porque eso es un símbolo. Es un símbolo. No, el que va esto. Ahí, y si le dan pan, come pan. Si le dan un pedacito de oblea, come oblea. Porque es el símbolo. Si le dan casa, es el símbolo. Si claro. le dan casa, no, pero fíjate lo el que dice. Símbolo. Porque entonces te meten el rollo del papel toalé. Bueno, debe ser que el vino que utilizan es de tan mala calidad que les da. Les afloja el barro. Efecto secundario. Les afloja el barro, ¿no? Pero bueno, pero mira lo que te dice aquí. Como muchos sacerdotes de la zona andina de Venezuela, la Iglesia Católica Venezolana analiza, entre algunas medidas, la compra de vino y hostias en Cúcuta. O sea, ya va, pero esta es una entrevista seria, esta es una mamadera de gallo. No, es seria. Esto es serio. Entonces, oye, esta es una sección digna del Sálvese Quien Pueda, ¿no? O sea, de que hacen Ernesto Navarro y Salgado, que por cierto, ya debe estar por incorporarse después a su brújula habitual, compañero mira. Navarro, pero esta es una sección propia para ellos, ¿vale? Oye, esta absurdo. Perla, según el obispo, una figura crítica del gobierno de Nicolás Maduro, esta situación no se presentaba en Venezuela desde mediados del siglo XIX. O sea, imagínate tú. A mí me resulta esto de verdad, me resulta difícil creer que esto sea serio. Pero bueno, tomándolo por serio. Oye. Tomándolo por serio, lo único que puede hacer uno es burlarse. Oye esto. El gobierno venezolano, y ahí te mete lo de Empresas Polar, ¿no? El gobierno venezolano ha exigido en varias ocasiones que Empresas Polar evite el acaparamiento de productos básicos. Porra criticó que el gobierno revirtiera la medida, porque hacen que la producción de una botella de vino de consagrar sea muy limitada y genera un costo prohibitivo para la iglesia, que pagarían unos $16 equivalentes al costo de cualquier variedad de vino. Mira, mijo. Mire, ustedes cobran diezmo y el Vaticano es el estado más rico del mundo. Díganle al Vaticano. Así que díganle ya. A Panchito que les mande real claro. Si ustedes necesitan comprar vino. Díganle al Vaticano que con todo el oro que tienen allá proveniente de todas las naciones que han saqueado, ajá. Con todo ese oro que les compre el vino, pues pónganlo así. Son las 11:17, llamadas telefónicas, buen día. Buenos días, Elsa y Brando. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, bien. Aura. ¿Cómo están? Aquí muerte la risa también. No puede ser. Mira, ¿qué? Vamos a mandarle un Twitter. En la confitería venden oblea y la venden claro. barata. Claro, claro. Yo compro todos los días porque yo tengo en mi cantina para claro. vender. O sea, y las venden baratas. Si ahí quieren está. Yo se las compro y se las llevo. Vale. Vamos a hacer una colecta. Vale. Un obleapotazo claro. no, para no, la iglesia. Claro. Emma, y si ellos quieren aumentar el número de feligreses, que le echen el arequipito. Le echan arequipo y bueno, así la gente va con más gusto, pues. Con lluvia. Otra cosa, Brando, con Jorge Rodríguez, oye, pa, vale, la misión Luz Caraballo, por favor. Sí, urgente, sí. Tuitazo. Misión Luz Caraballo, vamos a hablar con Jorge Rodríguez, porque la verdad es que esta gente cada día nos sorprende más. Bueno, lo bueno es que nos hacen reír, aunque sea un poquito. Sí, así es. Nos mantienen el buen sentido del humor esta gente. Qué payasada. Que nos hace bastante sí. falta. Esta gente está loca. No, verdad, miren, la confitería la venden barata. Sí. Yo te los aseguro. Barata. Ahora vamos a lo serio. Indepavi, ¿qué está pasando con la parroquia San Juan? Ellos se olvidaron de la parroquia San Juan. Las carnicerías, las panaderías, es horrible. Oye. Así que yo no sé qué, no he visto Indepavi por ahí. Bueno. Para nada, en las panaderías, ahí en, sinceramente. Es horrible las carnicerías. A lo mejor están en misa buscando la hostia y buscando el vino de consagrar, a lo mejor se fueron para allá. No, pero vayan a la confitería de Caracas, que hay bastante vale. oblea. Bueno, mi amor, un besote, bueno, pues, gracias. Atención, Indepavi, entonces, por allá. Tenemos, y fíjate, una... ¿Tenemos otra llamada? Adelante. Ajá, adelante. Mira, yo le diría a Porra que, oye, que en vez de vino, que tome Michi Andino, que es bueno. Y le sale más barato. Michi de consagrar. Michi Michel Andino es buenísimo. Sí. Y el calentadito que le dan uno a Mérida. No, buenísimo. Uno va a cualquier excelente parte y le dan un calentadito sabrosito, aquello bueno, que busquen eso. Claro. ¿Cuál es el problema? Ahí va lo que puede salir rascado la misa hablando soquetadas ahí después. Yo creo que este hombre se bebió todo el vino de consagrar y después dio estas declaraciones. Seguro. Y en vez de hostia, bueno, que compren un lote de Doritos, de esos Doritos así. Y esos vienen así como cuadraditos, triangulitos, bueno, para que igual. Bueno, es más barata la cuestión. Sí. Dale, hermano. No, mira, estas son las cosas que nos hacen reír, como también nos hace reír el anuncio, mejor dicho, la amenaza que hizo el periodista Kiko Bautista. Uy, es una amenaza. Esto es una amenaza. Mañana van a hacer el programa desde la calle. Alguien viene a sacar desde un teatro. No sé, a lo mejor cobran entrada. Porque Carlita había hablado que el programa iba a salir desde el teatro. No, es una plaza, Van a hacer el programa en una plaza, en la calle, y lo van a transmitir vía internet y toda cuestión. Está bien, está bien. Bueno, el grupo, vamos a ver cuántos disociados hay, ¿no? Y logran congregar ellos en la calle. No, pero después se van a olvidar. El hecho es que ahora, fíjate, lo mismo hicieron con RCTV, con la Rochela, y que quieren. Buenísimo, que lo hagan, perfecto. Este país es libre. Oye, pero qué poco originales, otra vez van a volver a hacer lo mismo. Este país es libre, bueno, que hagan su show ahí. En todo caso, este circo, oye, con todo el respeto a los amigos de los circos, pero van a montar una mala función. Y por acá nos escriben la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Liliana Domínguez, Kiko, Carla y Roland, de periodistas palangristas, ahora le quieren quitar las plazas a los titiriteros. Porque se van a meter a monigotear en la calle, porque esto es absurdo, esto es ridículo. Un tipo, porque fíjate, a Kiko no se fue de Globovisión porque le dio la gana. Kiko se fue porque lo votaron, pero por malcriado, votado por malcriado. Porque el hombre se pone a difamar a su propia planta televisiva, que bueno, ya tiene bastante con lo que carga en el lomo, ¿no? Esta televisora. Y además de esto, cuando lo llaman a botón, se niega a atender la llamada. Ah, bueno, señor, usted está votado. Entonces, ¿usted no quiere que lo llamemos a botón? Usted es un productor independiente. Ni siquiera Kiko era empleado de Globovisión. Uh-huh. Él es un productor independiente. Ah, y después se le suman en solidaridad la señora Carla Angola y el señor Pedro Luis Flores también renunciaron. Bueno, ellos no se fueron de Globovisión porque los votaron, ellos renunciaron. Entonces, ¿qué van a ir a decirle a la gente? Ay, nos fuimos porque renunciamos. ¿Qué más le pueden decir? Ay, que no, que aquí este gobierno nos censura. Ahí van a hacer un programa transmitido por streaming, eso lo llaman por banda ancha en internet, y lo van a hacer libremente en un país libre, democrático, y seguramente van a hablar tonterías del gobierno libremente, y el único asunto es que ya ellos no tienen un medio de comunicación. Eso es lo que demuestra, que el medio no era de ellos, ¿ves? El medio es el que pone los reales, y el que pone los reales también les pone en la boca lo que van a hablar, y eso lo demostraron ellos mismos con sus acciones. Nos dicen también en el Twitter, Johan Moreno nos envía un video acerca de lo que es la estrategia energética en México. Lo que importa es privatizar, privatizar, privatizar. Y así lo dicen los diputados allá. Es lo importante. Privatizar, privatizar, privatizar. Ernesto Vinkel Johan nos escribe y dice, camaradas, una preguntita. ¿Por qué el Banco de Venezuela pagó las pensiones de jubilados sin el aumento presidencial? Lo ignoro. Yo lo ignoro. Me estoy enterando más bien ahora con tu mensaje, Ernesto. Y Carmen García nos dice, ¿pero qué esperan los sacerdotes para convertir el agua en vino? No entiendo la queja. Que conviertan el agua en vino, claro, el Espíritu Santo los guía. Están guiados. Mira, cuando mucho, si hagan el intento, de todas maneras, esfuércense, concéntrense y pongan una garrafa de agua y traten de convertirla en vino. Si no, llamen a Panchito allá en el Vaticano, ya que es latinoamericano, y le dicen, Pancho, no tenemos vino. Mira que Argentina tiene muy buena. Argentina tiene buenos vinos, a ver si se los importan. Son las 11:24 minutos. Y mira, y en todos lados te venden obleas, agarras y bueno, compras obleas, porque tienen que ser las hostias que fabrican las monjas benedictinas metidas en el noveno pico de la montaña de... Para grandes problemas, grandes soluciones. Ahí te estamos dando una, Basaltar. Bueno, vale, Y este tema musical llega a ustedes por cortesías de no. Hostias para todo el mundo. ¡Hostia! ¡Hostia! Hostia, tío. No, bueno, hablando en serio, vamos a la pausa musical. Y bueno, y este tema se lo dedicamos a nuestro buen amigo Johan Moreno, quien nos regaló esta joya, ¿no? Este álbum de estrellas, con varios discos de estrellas del jazz. Y este tema es muy sabroso. Johan, de verdad, de nuevo, muchas gracias, con mucho cariño para ti y para todos los amantes del jazz. Abrazo, hermano. Benny Goodman, One O'Clock Jump. Vaya. Thank you. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Cosecha de logros. Venimos a entregar 60 apartamentos a 60 familias venezolanas que ahora van a vivir con la dignidad, con la tranquilidad, de manera modesta, digna, feliz, en apartamentos que ha construido la Revolución Bolivariana. Que Dios los bendiga, los llene de felicidad y prosperidad. Paz para los niños, deporte y cultura. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. Por choque en la autopista terminó a tiros. ¿Viste? Es que aquí nadie habla, pasa cualquier cosa y pelan por un arma. Por eso yo cargo ahí mi pistola. Claro, con responsabilidad. Ay, no, otro loco más. A ver, ¿y a ti qué te hace diferente? Que yo sé portar un arma y sé cómo controlarme. Sí, Luis, vas a creer. Ojalá un día no se te vuelen los tapones. En Venezuela, la mayoría de los homicidios que se cometen con armas de fuego ocurren por conflictos entre las personas. Desármate. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Por usted tiene sentido despertarse y caminar. Por usted mi día gris se comienza a deshielar. Porque usted trae levante que apaga en un solo instante ese fuego que enciende mi soledad. Por usted ando entre flores, aunque sea el pavimento. Por usted le veo la gracia, el más macabro de los cuentos. Porque usted con su sonrisa quita el humo de la brisa y eleva mi verdad entre mil lamentos. Y se lleva los laureles cuando me mira de frente, esa mirada que me mueve y me estremece. Sube al cielo, por usted doy más heridas, no hay razón para tormento. Porque usted con su manera hace conmigo lo que quiera y me gusta. Lo peor del caso es que me gusta. Al amanecer, al amanecer. La conversación de los vinos, siguió en la pausa aquí. Bueno, Luis Durán, que ha tenido una. Mira, ya va, Primero, sueños repetidos. Sueños repetidos, una agrupación trujillana. Allí se era vino. Me imagino que en Trujillo se hace vino, claro, aunque sea artesanal. ¿No? Sueños repetidos con este bonito tema por usted. Y bueno, y Luis Durán, que nos ha escrito bastante, no, nos ha colgado notas interesantes, pero este comentario de Luis Durán está excelente. Esos curitas lo que quieren es que le den el cupo Cadivi para comprar vino. Si le dan a ellos, que me den a mí para comprar whisky. Bueno, claro, claro. No. O sea, pero, ¿verdad? ¿Pero qué cara más dura? Ahora me pregunto. O sea, entonces, o sea, hablando en serio, ¿tú le vas a negar a los feligreses el derecho a escuchar la palabra de Dios dependiendo de si tienes vino? Mira. Si tienes el vino que a ti te gusta y las hostias de las monjitas con las que tienes el guiso. Ya va. El asunto es, para tratarlo seriamente, ¿no? Porque en nuestra Constitución existe algo que se llama el respeto a la libertad de culto, ¿no? Y eso garantiza que todo el mundo haga, ¿no?, y practique la religión que más le convenga, que más le parezca, que más le convenza, ¿no? Esto es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Entonces, este señor, para hacer uso de la política, nos referimos a basaltar porras, para hacer uso de artimañas políticas, antepone una situación que lo que nos da es risa y lo que tiene que llamar es a la risa, que no hay vino, que se le está acabando el vino de consagrar, que no consiguen las hostias porque no hay harina de trigo, que no sé cuánto. Y en base a ese artilugio político está privando a sus feligreses de la palabra de Dios, no, no, del y además culto, de hacer uso constitucional de su libertad de culto. No, y más allá de eso. O sea, que no venga a saltar porras con esas estupideces, porque hay muchos sacerdotes y muchos religiosos honestos que se deja la vida en África y en Asia con comunidades pobres. Aquí mismo en América Latina, en la selva. Aquí mismo en la selva, en América Latina. Y ellos, cuando están allí con esas comunidades pobres que tienen realmente, que tienen necesidades, como por ejemplo epidemias de lepra que los tienen que curar, o están pasando unas hambrunas terribles, yo dudo mucho que se pongan, ay, no podemos trabajar aquí porque es que no se consiguen hostias y no hay vino. Sí, yo dudo mucho. O sea, por favor, esto lo que da, esto que hizo Baltasar Porras, además de la risa que da, porque para cualquier persona con cierto nivel de inteligencia, esto lo que llama es a la risa, ¿verdad? Pero cuando uno ve el trasfondo, tú dices, oye, qué fariseo, qué sinvergüenza. O sea, supuestamente, vale, tú eres un soldado de Dios. Tú hiciste un juramento, tú te consagraste para propagar la palabra de Dios y no condicionarla a que te den tu botellita de vino y las hostias que fabrican las monjas tales en el quinto pico de la montaña tal. O sea, de verdad que qué triste. No, qué triste. Una burda manipulación que está haciendo el señor Basaltar. Da la Iglesia Católica Venezolana. Con representantes, mira, como estos, ni hablar, ¿no? Mira, dice Luis Humberto Pérez Sicilia, camaradas, el aumento de la pensión sí lo pagaron. Como ustedes saben, siempre pagan un mes adelantado. Este mes pagaron junio y el retroactivo de mayo. Estamos hablando de 2.457,02 bolívares fuertes más 409,50 bolívares fuertes igual 2.886,52 bolívares fuertes. Nos escribe Luis Durán, llevarán a Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional pruebas que demuestran corrupción de la rectora de la Universidad Central de Venezuela. El parlamentario Pedro Carreño anunció a través de su cuenta en la red Twitter que este miércoles los miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional recibirán pruebas de corrupción que comprometen a la actual rectora de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo ha sacado plata esta señora de ahí? Bueno, sacado plata? Está bien que lo reciba la Comisión de Contraloría, pero esas pruebas deberían mandarlas también a la Fiscalía. Claro, porque es que las deberían mandar al Tribunal Supremo de Justicia, porque la Asamblea Nacional no es tribunal. ¿Hasta cuándo vamos a asumir la Asamblea Nacional como un tribunal, señores? No, la Asamblea puede dar sanciones políticas y además la instrucción de que otros poderes públicos actúen. Pero caramba, deberían llevar esto en principio, en primer término, ante la Fiscalía, que es el órgano. A la Contraloría General de la República. Que además son los encargados de acusar, ¿no? Porque es que mira, como penalmente. Como tenemos un canal de la Asamblea Nacional y nuestros periodistas cubren libremente la Asamblea Nacional, ya la Asamblea Nacional es una plataforma mediática. Sí. O sea, muchas veces a mí la Asamblea Nacional me da la impresión de que fuera la tarima del Poliedro, del Teatro Teresa Carreño. Entonces, ay, no, bendito. La Asamblea Nacional está para debatir leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie, muchas veces las denuncias no prosperan porque no se meten en la Contraloría. Muchas veces las denuncias no prosperan porque no se meten en la Fiscalía, porque todo es el show mediático dentro del hemiciclo. Entonces, oye, vamos a darle a las instituciones el lugar que le corresponde. Mira, una invitación que nos llega por acá, mensajería de nuestro camarada Osvaldo Rivero Mango, nos dice: invitamos mañana a las 10 de la mañana a todos los medios comprometidos a una acción de protesta contra los acaparadores y el alza de los precios. Esto va a ocurrir mañana a las 10 de la mañana frente a Fede Cámaras. Convoca el movimiento Barrio Unido, Barrio Combativo. Así que mañana a las 10 de la mañana frente a Fede Cámaras, una manifestación para rechazar a los acaparadores y el alza desmedida de los precios. Pues hablando de precios, hay un reporte que hace hoy la página opositora Noticias 24 sobre lo que corresponde, ya lo hablábamos nosotros, el aumento del pasaje, ¿no? Algunas rutas, sobre todo las del estado Miranda o rutas intermunicipales, aumentaron en la tarifa a 5 bolívares. Todavía falta, no es oficial este aumento en el municipio Libertador. No sé si en otros municipios ya es oficial o habrá aparecido en Gaceta, no sé. No sé si ya está en Gaceta, porque eso, ojo, tiene que aparecer en Gaceta oficial. No es que le dio la gana a la línea y subió el precio y ya, no. Tiene que aparecer en Gaceta oficial. Y que si apareció un papelito allí que tiene un poco de sellos, revise de dónde vienen esos sellos. Revise si de verdad es oficial esa Gaceta, qué número es. Porque muchos amigos especuladores de esto de las líneas de transporte, agarran y falsifican sellos, falsifican y lo ponen allí, porque eso no ha sido aprobado todavía. Pero colocan este reportaje quejándose de que el pasaje va a subir, o subió ya a 5 bolívares en algunas rutas, y que en el próximo mes de septiembre va a subir a 6 sí. bolívares. Lo que dicen estos señores, la respuesta que han dado algunos profesionales volantes, que ellos tienen que comer. Pero caramba, y el resto no come. El resto de la población, que además es mayoría, no come. Porque estos precios del pasaje, y de ojo, de un mal servicio, porque generaliza, es un pésimo servicio el que tienen. Y tienen que reconocerlo, hermano. Trabajan mal, se paran donde les da la gana. Van a toda velocidad algunos, ponen el volumen de los equipos a todo como les da la gana. Es un mal servicio. Y de paso te lo aumentan como les da la gana. Oye, pero una pregunta, recapitulemos. ¿Eso está en conversaciones con las autoridades? Está en conversaciones, pero todavía no ha sido aprobado. Exacto, porque lo están cobrando. Porque hay algo que yo quiero llamar la atención, y era algo con lo que yo discutía, ¿verdad? En la camionetica en la que venía, que me querían cobrar los 5 bolívares. Señores, o sea, existen unas autoridades, existe algo que se llama Alcaldía de Caracas. Los aumentos del transporte por ley se discuten con la alcaldía y se aplican una vez que está aprobado en Gaceta Municipal. Así es. Yo me subo en una camioneta y me encuentro que tienen un papel bien viejo, por cierto. A partir de hoy, el pasaje cuesta 5 bolívares y a partir de tal fecha del septiembre cuesta 6. Yo lo que digo es, ya va, ¿a partir de hoy cuándo? Que me den una fecha. Porque por lo viejo que está el papel, esos están cobrando los 5 bolívares desde ese tiempo, sí, ¿no? Sí. Pero primera vez que yo veo el papelito. Pues entonces, digo, esto es una sinvergüenzura porque están desconociendo a las autoridades, porque todavía los usuarios y las usuarias del transporte colectivo estamos muy dolidos porque el actual pasaje a 4 bolívares fue de una forma arbitraria, nunca salió en Gaceta Oficial. Se impuso. Porque nunca salió en Gaceta Oficial. La alcaldía dijo que eso era ilegal y lo siguieron cobrando y eso se impuso. Nunca vimos la Gaceta Municipal. Entonces, ¿qué pasa? Los camioneteros le dan golpe de estado a la alcaldía. Se limpian los genitales con la alcaldía. Por favor. Bueno, y estamos hablando nada más y nada menos que un aumento del 25%. Entonces, fíjate esto, Randy. De un solo jalón, ¿no? Porque yo lo venía reflexionando. Yo empiezo a decirle a la señora que tengo al lado en voz alta que ese aumento es ilegal. Cuando pago el pasaje, que pago con un billete de 10, me devuelven 5 bolívares y yo le digo, ¿y dónde está la Gaceta Municipal? Tome, señora, que yo por un bolívar no me voy a morir. No es que tú te mueras. O sea, de paso tienes que calarte los malos tratos. No, ¿eh? O sea, no, y a mí no me importa. Es lo que le dije, mira, amigo, o sea, yo no estoy a favor o en contra de si aumenta el pasaje o no. Lo que digo es que es ilegal porque ustedes no lo han discutido con la alcaldía y esto no está aprobado por la alcaldía ni está en Gaceta Municipal. Entonces, esto es ilegal. Estás delinquiendo, entiéndelo. Quebrantando la ley, delinquiendo. Bueno, nada, esto queda así. Mira, una de las cosas, en lo personal, que yo me di cuenta, ¿verdad? Es que hay muchos trabajadores del volante que son camaradas. Y que son camaradas porque lo vimos, sobre todo cuando falleció el comandante, como la gran cantidad de camioneteros, ¿verdad? Que tenían fotos del comandante, bandera. Y nosotros no tenemos nada en contra de los trabajadores del volante. Y nosotros entendemos que ellos también comen, sobre todo porque la gran mayoría de los trabajadores del volante no son los dueños de las unidades. Son los que venden su fuerza de trabajo a un sinvergüenza que tiene 10, 15 camionetas y se está echando aire en su casa. Son avances que no tienen ningún tipo de beneficio y que lo más seguro es que el vampiro que es dueño de las camionetas les aumente a ellos incluso el derecho a manejarle las camionetas. Eso también hay que verlo, no nos oponemos a que haya una discusión con la alcaldía, pero por favor, reconozcan a las autoridades. Sí, no lo pueden cobrar por adelantado, hermano. O sea, reconozcan a las autoridades. Y menos un aumento que pega duro en el bolsillo, algo, estamos hablando claro, de un aumento del 25% claro, del pasado. Claro, porque, ok, un bolívar, una carrera, pero uno no hace una carrera al día, no, uno hace mínimo dos, claro. Y a veces tres y cuatro. Y no es que tú te encierras en tu casa, tú agarras transporte colectivo todos los días. Sí, señor. Bolivita, bolivita, ves sumando. Pero, y entonces nosotros es que no nos oponemos a que haya un ajuste. Pedimos primero que se reconozca a las autoridades. Segundo, que ya vemos con mucha suspicacia que agarren y aumenten arbitrariamente, porque la otra vez fue así, en periodo electoral. Y ahora que hay elecciones para alcalde, ¿qué es lo que están buscando ellos? Que la alcaldía no haga nada, le agarra los genitales al alcalde para que deje, bueno, vamos a aumentar porque si se me van a paro, entonces esto me perjudica a mí que me voy a lanzar a la reelección. Entonces, mira, vale, ¿por qué el chantaje político? ¿Por qué el desconocimiento de las autoridades? Esto se discute, esto se publica en Gaceta Municipal. Y aquí le lanzo también una idea a Jorge, le lanzo una idea a Jorge Rodríguez. Como propuesta de campaña, mira, Jorge, que yo apoyo a Jorge Rodríguez, estoy muy satisfecha con su labor. Jorge, te recomiendo que como promesa de campaña propongas la creación de líneas de transporte colectivo de la alcaldía con servicio de calidad y más barato que las camionetas. Así te evitas el chantaje de los camioneteros y le ofreces y montas una competencia y nos das una opción mejor a nosotros también. Hay llamada telefónica por allí, buen día. Hola muchachos, buenos días, Ana Cristina. ¿Cómo le va? Hola, Ana Cristina. Bien, bueno, escuchándolo, y me acabas de quitar las palabras de la boca, Elsa. Porque ellos aumentan, y la vez pasada hicieron lo mismo. El aumento vino impulsado desde las líneas interurbanas. Y fue ilegal porque nunca salió publicado en Gaceta Municipal. El último aumento vino de esa forma. Ya oyeron la táctica, entonces ellos la están aplicando. Y son los que se quejan cuando el Estado saca una línea alternativa. Fíjate, yo recuerdo que Juan Barreto puso una línea pequeña y le hicieron la guerra y cobraba mucho más barato y le hicieron la guerra hasta que lo sacaron. ¿Y tú recuerdas cómo hicieron ellos boicot y cómo reclamaron el Buscaracas? El Buscaracas. ¿Ah? Y ahí está, por fortuna, ahí está el Buscaracas. Exactamente, gracias a Dios que bueno, yo puedo, tengo la oportunidad de elegir el metro, lo elijo, y si tengo la oportunidad de irme en Buscaracas, me voy. Sí, pero los que no tenemos ese chance, ¿cómo hacemos? Es allí donde está el detalle. Entonces, fíjate, es una opción excelente, como lo hizo García Carneiro con los bus que van a Catialamare, que van a... excelente. Cuestan 8 bolívares y vas, como decimos, y no tienes tú que esperar porque te dé sangre un camionetero que le da la gana de correrte lo que le dé la gana. Exacto. Cuando te vayas. Entonces esa es la posibilidad. Hay cómo hacerlo con esos convenios que tiene el Estado con China. Entonces, y yo también, como tú, estoy contenta con la labor de Jorge. Uh-huh. Yo claro que le falta, hay muchas claro, cosas que no falta, es perfecto. Ahí vamos, pero oye, lo que ha hecho ese ser por Caracas en estos últimos años no lo ha hecho nadie. Nadie. No recuerdo, creo que fue el señor Claudio Fermín que dijo que Caracas era, no, o Claudio Fermín o el vampiro, que Caracas era ingobernable. Sí, eso lo dijeron en su momento. Y Jorge Rodríguez nos está demostrando lo contrario, que se pueden hacer cosas. Ahí está, cómo se puede, cómo se gobierna. Así es que se gobierna. Exacto. No, yo les quería decir, hacer dos detallitos. Bueno, que a estos niños, Carla, Kiko y el otro, que le fue muy bien en un experimento que hicieron en Miami con Buenas Noches. Entonces ellos lo que van a hacer, nada. Y te lo digo porque lo dijeron en CNN, y que les fue maravillosamente en Miami con su... Bueno, que se dediquen a eso. Chévere, buenísimo. De hambre no se van a morir. Nadie les está quitando el derecho al trabajo. Allá, claro. Entonces, y aparte de eso, también les iba a comentar que ellos cubrieron la noticia de los diplomáticos estos que de zángano estaban en, como dicen los españoles allá, ¿no? ¿Tú sabes cómo les dicen a ellos a ese tipo de sitio? Sí. Entonces, bueno, rezando no estaba. Ahora, y me da risa también. A menos que estén cumpliendo una fantasía de esta erótica. Y no, pero me da risa porque la niña que reporta aquí, que es de Globovisión, ella dice que los chicos, los niños estaban en un club de espectáculos de stripper. Sí, nada más de stripper. Sí, claro, pues sí, bueno, claro, no tienen cubículos, habitaciones. Nada, por supuesto, como quiera, para que cumpla la fantasía que tú quieras en la mesa, en el sitio. Sí, bueno, imagínate, bueno, no, lo que decía la periodista es que allí te recibía el señor Rourke con tatú. Tú sabes, no, en la isla de la fantasía. Mira, pero fue una nota tan casual que la pasaron de largo. Sí. Y me da risa también porque estaban los tremendos afiches que dicen prohibido el porte de armas, porque no sé qué. Me da una risa. Y uno, y también le iba a recomendar, chico, a los sacerdotes. Ya por ahí le dieron una lista, pero le faltó el cocú y vale. Ajá. Sí. Y están tan unidos, más un guamazo en una mesa, bueno. Claro. No, pero bueno, pero como va a saltar por las efemérides, no, bueno, hablamos de la mistela y del miche, ¿no? Claro, no, pero mira, sería la bueno mistela, que ellos retomaran. Ellos retomaran como se hacían las cosas antes, como hice yo ahora con esto de del acaparamiento, que yo me fui a mi raíz, que yo compré mi maíz, mi maíz para hacer arepa y los molitos. Pilando maíz ahí. No, ni siquiera apilándolo, la cosa es tan. Ahora con un procesador de alimentos, tú haces maravillas. Claro, claro. Entonces ellos que se vayan, antes no existían los alambiques. Bueno, que ellos mismos, vale, que ellos mismos hagan su cosa. Eso es. Y bueno, y su cosa artesanal, vale, volvamos a nuestras raíces, que retomen sus costumbres. Buenísimo. Entonces, mira, buenísimo. Si están tan urgidos, bueno, que agarren su, se echen su guamazo de cocú y pues. Vaya, ahí está. Chao, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Mira, nosotros nos vamos ya de carrerita, nos vamos y cerramos la ventana por el día de hoy. Un mensaje que nos llegó también de John Herr, nos dice el camarada Jorge Rodríguez, operación limpieza para el centro de Caracas, esquina El Chorro y La Hollada, sucias constantemente. Esto también obedece a la mala conducta que tienen algunas personas que viven por allá en situación de refugio, ¿no? Muy mala conducta, sí. Estos camaradas, hay que revisar también esto. Ya nos vamos, le agradecemos su participación, por supuesto, la construcción cotidiana, una patria mejor. Nos reímos, gracias Baltasar, nos reímos a tus costillas. Por el vino de consagrar que le falta y por eso no van a dar misa. Vaya. Le agradecemos a Luis Erloyo el estar frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana. Enza García y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y nos despedimos con DLG y Acuyuye. ¡Vaya!